y con todo el amor. Llamadores. Rechazaste mis caricias y volteaste la mirada, y hoy no puedo comprender porque tú no me das la cara. Renuncias a mis besos, los que nunca rechazabas, y hoy que quiero darte un beso es tan fría tu mirada. Pero se perdió el amor, se ha ido el calor. Oh, dime tú, ¿qué sucedió? Porque yo sigo amándote con todas las fuerzas de mi corazón. Yo sigo amándote con el corazón, y no existirá ni en el otro mundo quien pudiera amarte como yo. Y aunque busques en otros brazos, nadie te amará como yo. ¡Amor! Me siento tan culpable por no estar muy bien contigo. Quisiera me perdonaras y volver a estar contigo, pero se perdió el amor, se ha ido el calor. Oh, dime tú, ¿qué sucedió? Porque yo sigo amándote con todas las fuerzas de mi corazón. Yo sigo amándote con el corazón, y no existirá ni en el otro mundo quien pudiera amarte.